Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, ayer nos había llegado por parte de algunos oyentes la inquietud acerca de qué es lo que estaba sucediendo por falta de agua en el barrio, particularmente del Faldeo. Bueno, nos comunicamos con el presidente de Demos y bueno, él comentó que había ocurrido algún hecho de vandalismo por el cual estaba interrumpido el servicio y que la gente del barrio iba a ser asistida mediante camiones que llevaran el agua. Bueno, para hablar un poquito de esto y para ver la visión que tienen de este tema, también los trabajadores de la EMOS, estamos comunicados con Luis Alberto Moyano, que es delegado, si no me equivoco, de EMOS. ¿Cómo estás, Luis Alberto? ¿Hola? ¿Hola? Hola, buen día. Ahí se escucha. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bien, bien. Muchas gracias por el contacto. Bueno, Luis Alberto, como decíamos recién, queríamos también escuchar la voz de ustedes en este tema, si ustedes están al tanto de esto que está sucediendo en el barrio del Faldeo. De que no hay agua. Sí. Sí, sabemos. Sabemos, estamos al tanto de eso. Los chicos están trabajando, porque lo de la planta, los que dan el servicio, están trabajando. Está pasando algo grave, que realmente no está habiendo casi presión en el pueblo, pero lo que le quiero informarle a usted y a los oyentes de usted, que lo que estamos haciendo paro por lo que nos debe no tiene que ver con el servicio de agua. Bien. El servicio de agua lo están manejando, están trabajando los muchachos, ¿sí? Pero no está llegando agua, no está llegando agua a los barrios. No sé lo que está pasando, pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque viene una gente esta mañana y nos ha puteado a nosotros que no estamos haciendo paro y que no le estamos dando el servicio. Sí. El servicio sí se está dando, porque hay 5 personas que están trabajando, que están manejando lo que es el servicio esencial. Bien. No, nos comentó ayer, bueno, el presidente de Demos, Rodolfo Álvarez, que había habido algún tipo de acto de vandalismo por el cual eso influía en el servicio en el barrio del Faldeo. ¿Tienen conocimiento de que esto haya sido así? Sí, eso lo sabemos nosotros, pero eso creo que pasó el día domingo, pero nada que ver el personal que está de paro. Eso fue a lo que se comenta o lo que puede haber sido o la misma gente del barrio, no, eso no lo sabemos nosotros. Pero lo que yo le quiero comentar es que nosotros con eso no tuvimos nada que ver. Bien. Igual que cuando no hay agua en el pueblo, tampoco tenemos nada que ver con el paro, porque los que estamos de paro somos los de las cuadrillas, y algunos compañeros más, y parte de administración, algunas chicas de la administración. ¿Sabe usted si alguno de los empleados en este momento está intentando restablecer el servicio ahí, merced a este acto de vandalismo? ¿Es eso que fue dañado se está intentando reparar por parte sí, de alguna? Sí, eso sí, ya los chicos, los que están trabajando, sí ya lo están reparando eso. Yo bien. Calculo que ya mañana ya van a largar el servicio con servicio normal, por ahora de camión, del agua. Bien. Repartiendo agua casa por casa. Hemos conversado el lunes con otro de los trabajadores de EMOS y bueno, nos comentaban que están en este momento esperando que se terminen de depositar los salarios correspondientes al mes de junio. También había reclamos por el tema de la indumentaria de trabajo y el estado de los vehículos. Sí. ¿Se avanzó en algo en estos 2 días? En nada. Mira cómo te digo que yo lo estoy esperando al presidente. Recién, hace un rato hablé con él, le dije que se llegara por la oficina. Que se llegara a la oficina porque él tiene que dar la cara ahí. ¿Por qué no se está dando el servicio de agua? ¿Por qué no está llegando al dicho domicilio el agua? Porque si no, las putinas a las chicas de adentro que no tienen nada que ver, sí. ¿Entiendes? O vino hace un rato un usuario hace un rato y se enojó con nosotros, nos dijo que éramos un desastre nosotros porque no le estábamos dando el servicio que él merecía. Claro. Y no, yo como delegado le expliqué cómo era el tema. ¿Me entiende? Bien. Nosotros, bueno, estamos al tanto de la presentación, incluso pasó por el Consejo un proyecto de ordenanza que fue aprobado para hacer un plan de pagos, justamente para que la gente que tiene deuda atrasada, bueno, ¿cómo viene ese tema? ¿Saben ustedes cómo evolucionó? Bueno, sí, yo le voy a explicar. Nosotros vamos a liberar un compañero para que haga eso, solamente que el presidente todavía no nos ha dado nada a nosotros. ¿Cómo se va a manejar el muchacho este que vaya a cortar? O sea, no cortar, hacer lo que tiene que hacer, digamos. Sí. Intimar, digamos. Todavía no, el presidente no nos ha dado nada a nosotros. Y si vamos al caso, lo que más apurado somos nosotros, porque quiero cobrar mi sueldo. Claro. Queremos cobrar nuestro sueldo, queremos que la empresa funcione una vez en la vida, que ya empiece a funcionar, ¿no? Que tenga su propio vehículo, que tengamos nuestra ropa, nosotros, que podamos trabajar cómodo como lo venimos haciendo hasta lo que es enero y febrero, parte de marzo, digamos. Claro, hasta ahí más o menos venían al día. Sí, veníamos ahí el día, sí. Bien. Nosotros el año pasado a esta altura, nosotros ya teníamos lo que los haberes, teníamos el sueldo de junio, julio y aguinaldo y teníamos indumentaria el año pasado. ¿Me Sí. entiendes? Y este año estamos casi en la misma época y no tenemos nada, ni indumentaria, ni sueldo, ni nada, ni camión, ni vehículo, nada, nada, nada. ¿Me entiendes? ¿Cree No, no usted avanzó nada en la empresa. que por lo menos en lo que son las percepciones de las tasas de agua en los pagos afectó este tema de la pandemia para que la gente pueda estar o mayor caudal de gente esté al día con las tasas de agua? Mira, no creo que haya afectado, puede haber afectado un poquito, no te lo voy a discutir eso, pero si vamos al caso, esto viene que la gente acá en Capital Monte paga un 20%, 25% el agua, ¿me Sí. entiendes? Aquí hay grandes deudores, aquí hay grandes deudores, hay grandes empresarios, no quiero dar nombre, ¿me entiendes Sí, lo que le digo? sí, sí. Pero acá esa gente que no, le voy a decir claro, no puede deber 200 mil pesos de agua, Claro. eso es claro. Sí, ¿Me sí. entiendes lo que le digo? Entonces, esa cosa es que esos grandes deudores hay que apretarlo para que paguen. Para Bien. que paguen, ¿me entiendes lo que digo? Pero nosotros no podemos ir al choque con esa gente si nosotros no tenemos un aval del presidente que nos diga, mira, Peine, bueno, libera, vamos a liberar, aquí compañeros liberan para que vaya casa por casa o mandándoles el servicio para que puedan pagar, intimándolo, digamos. Bien. En ese sentido, si ustedes le exponen eso al presidente Rodolfo Álvarez, el hecho de por ahí ir a interceder para que los grandes deudores puedan pagar, ¿cuál fue la respuesta o todavía no se lo manifestaron? No, todavía no hay nada, no, o sea, en nota no hay nada. Las chicas sí de administración sí lo están haciendo vía telefónica. Bien, bien. Pero acá, lamentablemente, aquí en Capitán Monte hay un lema, que la gente no quiere pagar el agua, es la pura y no la verdad. No quiere pagar un 20%, 25% de agua que paga. No es de ahora por la pandemia, es de año, año, año y año. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Entonces nosotros tenemos que salir a apretarlo para que pague porque nosotros queremos cobrar nuestro sueldo. Bien. Queremos tener un vehículo, queremos tener vehículo. Le vuelvo a repetir todo lo que lo repetí antes. Sí. Todo lo que necesita una empresa lo tenemos que lograr tener. Pero si vos, la gente, no sé, vos no, a los grandes deudores no lo vas a apretar, o sea, llámese política, o como sea, nunca vamos a llegar a nada. Con el agua no hay que hacer política. Bien. Perfecto. Y en el caso de este plan de pagos que bueno que pasó ahí por el Consejo y que lo que genera es que bueno que se tiene que estar al día como condición sine qua non con el 2020, pero que se comienza a pagar la deuda atrasada recién en la cuota 1 del 2021. ¿Ustedes creen que si quizás se estuviera brindando el servicio normalmente habría más gente interesada o no tiene nada que ver? No, no creo que no tendría nada que ver porque, o sea, el servicio estos días decayó, ¿me entiendes? No sé Sí. por qué se decayó estos días que te están llamando de Vargas las Flores, la Atalaya, la Banda, ¿me entiendes? Hay Aguas Azules, todos esos lugares. Bueno, por ejemplo, ahora se quemó una bomba en Aguas Azules, ¿no? Hay chicos que están trabajando cambiando la bomba, ¿me entiendes lo que lo Bien. quiere decir? No, no son todas pálidas contra el pueblo y no tantas pálidas para el presidente, porque nosotros le estamos demostrando al presidente que nosotros queremos la empresa, pero él tiene que poner algún granito de arena hacia nosotros, ¿verdad? Porque ellos tienen que gestionar para que le den un préstamo o algo parecido, porque si no tienen una ayuda, no, esto nunca va a funcionar. No, Claro. no, no, no, no, tienes que necesitar algo para salir a flote, digamos. ¿Hay algún plazo propuesto por el presidente Demos para efectivizar lo que falta de por lo menos de los salarios de junio? Y nosotros le dimos esta semana para que termine paga lo que es sueldo y de ya parte de, digamos, de julio. Claro. ¿Me entiendes lo que le digo? Porque nosotros le habíamos dado el plazo el día 7, Sí. mitad, y el día 15, la otra mitad. Bueno, después no se llegó y después se lo dimos en 3 veces. ¿Me entiendes? Pero no en 6 veces. Claro. ¿Me entiendes lo que le digo? En 6 veces jamás, no, nunca en la vida se ha visto esto en la EMOS. Hemos estado, creo que peor que ahora y creo que nunca hemos llegado a esta distancia de estar tan, tan así pelado como estamos todos, obviamente, ¿no? Bien, bueno, Luis Alberto, estamos siguiendo este tema de cerca. De hecho, creo que estos 3 días que desde que comenzó la semana estuvimos comunicados con tanto con los trabajadores, con el presidente de Demos, y bueno, obviamente es un interés colectivo de toda la población, porque el agua es un servicio esencial, así que seguiremos a la ola y ojalá que se solucione pronto. Sí, Dios quiera que esto se solucione, se destrabe, que bueno, y que llegue alguna ayuda, ¿no? Pero realmente la ayuda tenés que salir a buscarla. Nadie te va a traer nada sentado. Nadie va a venir a una oficina y te va a decir, bueno, mira, vos me caes bien, te voy a traer 10 millones de pesos. No, hay que gestionarlo, hay que salir. ¿Me entiendes? Hay que salir. Nosotros una época cuando tuvimos con Roxana Olmos, tuvimos 72 días de paro y no había cloro, no había manto, saberlo, pero le poner ayer en la planta el zapato y nosotros los compañeros nos fuimos a la ciudad de Córdoba Hidráulica y nos donaron esos cosas. ¿Me Claro. entiendes lo que le digo? Está bien que estamos hablando de épocas distintas, obviamente, ¿no? Sí. Pero nosotros lo podemos hacer como empleados, porque queremos la empresa, nosotros. Queremos que esto funcione, pero también necesitamos que llegue el día y tener la plata. Con vos vas al cajero y te sacas tu plata y te la metes en tu bolsillo. ¿Me entiendes? Bien. Y esto no está pasando realmente. No, realmente no está pasando. Le vuelvo a repetir, si vos no sabías gestionar, no llegas a ningún lado. Luis Alberto, le agradecemos muchísimo por la comunicación. Bueno, y seguimos al habla. Dele, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por estar siempre usted. Gran abrazo. Hasta luego. Pasaba Luis Alberto Moyano, delegado de Demos.